El mayor de los ranas, viejo, anda remangando con todo. ¡Chale, compa! ¿Cómo dice, compa Víctor? ¡Ahora, compa Víctor! ¡Chale, compa Víctor! Más el terror sembrando de arriba para abajo, ahí nos miran patrullando. Cero tolerancia para el que la ande cagando. Ya hacen las habitas que no nos gustan las fallas. La gorra de lado y la glocksón bien eclipsada. Con un toque bueno y a punta de carcajadas. La firma pendiente, nunca se nos pasa nada. La santa protege si salimos a topones. Y al tiempo nos respetamos a la puta orden. Pa' morir nacimos, siempre estamos a la orden. Y uno de lavada si salimos a misiones. Ya nos ven pasar, sumando las ranas por el boulevard. Bien bélicamente y bien clinos verán. El R quedando por la capital. En un hoy al tentón, quedó comprobado la vez del jefe ratón. Llevamos de presa, no tenemos compasión. A punta de totonazo traíamos el boludo. Ay, ay, ay. Y esta es la marca registrada, compa Víctor. Y afirmativo, compa Fidel viejío. Ay, ay, ay. Pura W. Si no quieres, no, viejío. ¡Chale, chingazo! Los vino placosones encortados, el aparato a un lado. Con un gallo bueno y un perico de lavado. Sabandijas y ratas en corto los alineamos. Yo los amarro. Y se siente el ambiente caliente. Yo voy al frente con mi gente. Nunca me gusta mandar gente. Y se siente el ambiente caliente. Y el blindadón siempre va al frente. Sembrando el terror como siempre. Ya nos ven pasar, sumando los ranas por el bulevar. Y el aparato en mano y el tostón atrás. Y el mayor de los ranas siempre al frente va. En uno y al tentón, quedó comprobado la vez del jefe ratón. Que nos vamos de fresa, no tenemos compasión. A punta de tostonazos traíamos el boludón.